Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo de Beatriz Díez. Bienvenidos a La Matinal de este miércoles 4 de marzo. Estos son los titulares de las noticias. Fidel Castro atribuye un papel indigno a Laje y Pérez Roque. Se desató una cacería policial en Pakistán contra los autores del atentado del equipo de cricket singalés. China aumenta discretamente su presupuesto de defensa. Y más tarde en La Matinal, entre otros temas, momento decisivo en la Corte Penal Internacional por el caso del presidente sudanés Omar al-Bashir. Envían más militares mexicanos a Ciudad Juárez para combatir la violencia. La historia reciente de Panamá, vista por el escritor Julio Yao, y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Patricia Karpovich. Gracias, Bea. Muy buenos días. El líder cubano Fidel Castro apoyó los cambios efectuados el lunes por su hermano, el presidente Raúl Castro. Al mismo tiempo reveló que el vicepresidente Carlos Laje y el canciller Felipe Pérez Roque fueron destituidos por ambiciosos e indignos, aunque sin aclarar los nombres de los titulares. Así lo escribió en un artículo difundido el martes en Internet y titulado «Cambios sanos en el Consejo de Ministros». Laje será sustituido por el general José Ricardo Guerra, en tanto que Pérez Roque será reemplazado por Bruno Rodríguez, ex embajador y vicecanciller. La policía pakistaní busca denodadamente a los autores del atentado perpetrado en Lahore contra la Selección Nacional de Cricket de Sri Lanka. En ese ataque murieron 6 policías pakistaníes y 2 presentes. 6 jugadores y un asistente del entrenador que habían resultado heridos han sido trasladados ya a Sri Lanka. Por ahora se desconocen los motivos e identidad de los responsables, aunque al parecer hay muchas similitudes con el atentado cometido en noviembre en la ciudad portuaria de Mumbai, la antigua Bombay. En esta oportunidad, un grupo de atacantes fuertemente armado también actuó con precisión de comando. El equipo de Sri Lanka reemplazaba a India como rival de juego de Pakistán. India había descartado su presencia en ese partido de cricket por razones de seguridad tras los atentados cometidos en Mumbai. Algunos analistas de seguridad no excluyen que el movimiento singalés Tigres de Liberación Tamil Eelam haya estado involucrado en el hecho, pero en la mayoría de las reacciones, el dedo acusador apunta a Al-Qaeda, la milicia talibán y las agrupaciones radicales pakistaníes. El equipo de cricket de Nueva Zelanda, que tenía programado jugar una serie de partidos en Pakistán a fines de este año, ya adelantó que canceló la gira deportiva. China destinará a los gastos de defensa un 14,9% más que en el año anterior. El presupuesto ascenderá a más de 480 mil millones de yuanes, unos 56 mil millones de euros. Pekín aclaró que se trata de un aumento discreto. En tal sentido, recuerda que en 2008 el presupuesto de defensa se incrementó en más de un 17%. Según un vocero de la Asamblea Nacional Popular, China busca salvaguardar su propio territorio, por lo que no supone ningún tipo de amenaza para otro país. Sin embargo, muchos observadores extranjeros opinan que Pekín dedica más dinero al gasto militar de lo que dejan entrever las cifras oficiales, extremo que China desmiente tajantemente. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep. Continuamos con la información. Líderes iraníes exhortaron a la creación de un tribunal internacional para el enjuiciamiento de los líderes israelíes por crímenes de guerra en la Franja de Gaza. En la conferencia sobre Palestina que se celebra en Teherán, el ayatolá Ali Jamenei y el presidente Mahmoud Ahmadinejad pronunciaron encendidos discursos contra Israel y los Estados Unidos. La conferencia alternativa para la ayuda a la Franja de Gaza es la contracara internacional de la conferencia de donantes para Gaza, que se celebró la pasada semana en Egipto. Los líderes iraníes también rechazaron la nueva política para Oriente Medio del presidente estadounidense Barack Obama. El jefe de la Casa Blanca busca un acercamiento con Siria e Irán y quiere implicar a esos dos países en la solución de la cuestión palestina. La secretaria norteamericana de Estado, Hillary Clinton, que el martes estuvo en Israel, conversó hoy en Ramallah con el presidente palestino Mahmoud Abbas. 4 personas siguen desaparecidas en Colonia, Alemania, como consecuencia del derrumbamiento del archivo histórico de la ciudad. Se trata de 2 moradores del edificio y 2 ocupantes de un vehículo que quedó atrapado bajo los escombros. Al derrumbarse el archivo también cayeron 2 edificios aledaños. Algunas personas del entorno sufrieron heridas leves. El histórico inmueble que alberga el archivo de la ciudad de Colonia constaba de 4 pisos. El edificio cayó en un agujero de 28 metros de profundidad. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Beatriz Díez. Momento decisivo para la Corte Penal Internacional con sede en la ciudad holandesa de La Haya. En pocas horas se conocerá si el fiscal de la Corte, Luis Moreno Ocampo, dicta una orden de captura contra el mandatario sudanés Omar al-Bashir, acusándolo de crímenes contra la humanidad en Darfur. Mariano Aguirre es director del Centro Noruego de Construcción de la Paz, NORES, de Noruega. Ana Karina Rosales conversó con él. Señor Aguirre, ¿por qué el juicio a Bashir encuentra resistencia en África? Bueno, básicamente desde África y desde muchos estados y gobiernos en África, este tipo de juicios sobre temas de derechos humanos y de justicia, vamos a decir, universal, es visto por algunos de los gobiernos como una amenaza, en la medida que consideran hoy es Bashir, mañana nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Claro, porque no son pocos los países que a donde pende un eventual juicio. Evidentemente, en la medida en que muchos de estos gobiernos son gobiernos represivos o dictatoriales, y en la medida en que además cada vez, vamos a decir lentamente, pero el concepto de justicia internacional va avanzando, ha avanzado prácticamente desde el año 93, cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estableció un tribunal para la antigua Yugoslavia, ha avanzado con el juicio internacional actual sobre el ex dictador Charles Taylor de Liberia, ha avanzado y avanzó en su momento, y en esto Latinoamérica tiene un papel muy importante por la causa que abrió el juez Garzón en España contra el general Pinochet en su día. Muy diversas causas que hay en juego han hecho que actualmente esto sea visto como una amenaza por muchos de estos dictadores y por lo tanto no quieren de ninguna manera que esta justicia internacional avance, y de ahí la defensa cerrada que hacen del presidente Bashir. ¿Y en la propia Sudán qué implicaría una orden de arresto contra Bashir? El impacto mayor que tendría en Sudán sería la amenaza que ha hecho el gobierno sudanés de romper todo tipo de negociaciones de paz con los grupos insurrectos dentro de Darfur, y al mismo tiempo incluso ha amenazado con expulsar a las fuerzas de Naciones Unidas que están en una zona de Darfur, y la misión que hay de las Naciones Unidas para protección de refugiados que opera desde Chad pero que necesita tener un pie en Darfur. O sea, en definitiva impactaría o puede llegar a impactar sobre negociaciones y sobre Naciones Unidas. En cuanto al impacto regional, pues este miércoles efectivamente el Tribunal Penal decidirá si procesa o no al mandatario sudanés. Leíamos que al menos 37 estados africanos han dicho que retirarán su reconocimiento al Tribunal Penal Internacional. Sí, esto es una forma, podríamos decir, prácticamente de chantaje que están haciendo. Sería penoso que no entendieran que la necesidad de fortalecer la justicia les beneficia en el largo plazo, porque en definitiva lo que se está juzgando o lo que quiere juzgar el juez Ocampo en la Corte Penal Internacional es si hay o no un delito de genocidio contra la población de Darfur, y en definitiva es un problema de africanos contra africanos. Por lo tanto, la Corte Penal está actuando como una entidad supranacional para corregir un juicio de justicia nacional. Mariano Aguirre, director del Centro Noruego de Construcción de la Paz, NORES, desde Oslo. Hoy concluye la visita de 3 días del primer ministro holandés, Jan-Peter Balkenende, a Brasil. El tema del etanol y la explotación de petróleo fueron los aspectos más relevantes del encuentro. Mario de Freitas con el informe. El primer ministro holandés Jan-Peter Balkenende concluye en este miércoles su visita de 3 días a Brasil, firmando propuestas de intercambios técnicos con la empresa petrolífera brasileña Petrobras. Ayer estuvo en la fábrica de aviones Embraer y dio una charla en una universidad. Balkenende vino a São Paulo a un encuentro de empresarios holandeses y brasileños. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva participó del encuentro, cambió camisetas de fútbol con Balkenende y habló de la necesidad de fortalecer los lazos económicos entre los dos países. Lula dijo que las grandes descubiertas del año pasado de yacimientos de petróleo en el fondo de mar de Brasil, conocidas como reservas de pre-sal, hacen necesarias enormes cantidades de inversiones de capital para la construcción de plataformas y navíos para explotarlas. El presidente Lula da Silva ha estimado que puede haber una grande contribución por parte de los Países Bajos a esos nuevos emprendimientos que pueden transformar Brasil en un gran exportador de petróleo y gas. En la visita a la línea de montaje de la fábrica de aviones Embraer, el premier Balkenende y su gran comitiva de empresarios conoció uno de los aviones que la empresa holandesa KLM ha encomendado a Embraer. En el año 2007, KLM y Air France han encomendado 20 aviones con capacidad de 100 pasajeros y algunos de 76 pasajeros. Embraer es uno de los mayores constructores de aviones de porte medio. El año pasado ha producido 204 aviones, tiene para el futuro 460 encomiendas y posee casi 24 mil empleados. En la semana pasada ha dimitido 4 mil de ellos en consecuencia de la crisis económica. Un juez todavía va a se pronunciar si esas demisiones son definitivas. Balkenende y Lula han cambiado ideas y se pusieron de acuerdo sobre las causas de la crisis económica y de las necesidades de evitar el proteccionismo, aumentar las regulaciones del sistema financiero internacional y evitar que los países más pobres sean los más perjudicados con la crisis. En entrevista exclusiva a Radio Nederland, Balkenende dijo que en primer lugar, vino a visitar al presidente Lula, quien estuvo en Holanda el año pasado, que Lula es su amigo y tiene excelentes relaciones con él. El 2 de abril volverán a se encontrar en Londres, donde discutirán una vez más la crisis económica y muchas cosas más. Balkenende ha llegado a Brasil acompañado de una delegación comercial con más de 60 empresarios e hizo bastante propaganda de Holanda como centro de Europa y puerto de entrada de la Unión Europea para los productos brasileños. No solo para productos primarios como soja, café, cítricos y etanol, pero también para distribuir y aumentar las ventas de productos industrializados brasileños. Mario de Freitas, corresponsal de Radio Nederland, en São Paulo. El gobierno de México ha dado la orden de militarizar Ciudad Juárez. Los niveles de violencia y asesinatos han obligado al presidente Felipe Calderón a dictar esa medida. Marta Durán de Huerta, nuestra corresponsal, con el informe. Al carecer de policías confiables en Chihuahua, el gobierno federal echó mano de su última carta, el ejército. A pesar de que los cárteles también lo han infiltrado, lo han hecho en menor medida. Los soldados asumieron funciones de policías, cosa que por ley no les corresponde, además de que se la pasan violando constantemente los derechos humanos de la población. En marzo del 2008 se puso en marcha el operativo conjunto Chihuahua, con 2.000 soldados para patrullar las calles. Sin embargo, la violencia siguió. El 3 de marzo del 2009 llegaron los refuerzos compuestos por 700 policías federales, 3.200 soldados y en breve arribarán 300 policías más. Una comisión de diputados federales visitó Ciudad Juárez antes de que entrara en marcha la segunda parte del operativo conjunto Chihuahua. Los diputados externaron sus críticas. César Duarte, presidente de la Cámara de Diputados, dijo que urge una mayor presencia en elementos de la policía de federales, de los elementos federales, del ejército, una mayor articulación con el estado y municipio, una que estamos precisamente estableciéndola en las reformas a seguridad pública, pero hace mucha falta el trabajo de inteligencia que debe hacerlo el ejército mexicano. Israel Guzmán Beltrán, secretario de la Comisión Especial del Congreso, afirmó: no hay un trabajo conjunto, no hay un trabajo donde todas las diferentes organizaciones policías municipales, policías de carácter estatal y las federales, incluyendo el ejército, tengan una acción conjunta, como que en expresión muy popular cada quien anduviera para su rancho, como que hay un grado de desconfianza entre ellas mismas, como que no se pasa la información porque hay el temor de que eso pueda ser filtrado a otras cosas. Por su parte, algunas familias de las víctimas en Chihuahua, en concreto del poblado de Creel, están furiosas, están indignadas, están dolidas y se han organizado para exigirle a las autoridades que capturen y castiguen a los asesinos de sus hijos. Ante la negligencia y la complicidad de las autoridades, los padres de los chicos, en especial las mamás, han hecho investigaciones por cuenta propia, han ofrecido recompensas y ya tienen los nombres, direcciones y hasta los teléfonos de los asesinos. Sin embargo, las autoridades no han hecho nada. Para Radio Nederland, desde la Ciudad de México, Marta Durán de Huerta. Suiza está en una encrucijada y no descarta hacer más concesiones en contra de su tradicional secreto bancario, que hasta hace poco ponía a resguardo a sus clientes internacionales. Hace 2 semanas, el banco UBS facilitó a la justicia estadounidense los nombres de 300 titulares de cuentas acusados en su país de evadir el fisco. El presidente suizo, Hans Rudolf Merz, admitió que si es necesario se someterá a revisión la figura del secreto bancario. Antonio Hodgers es un parlamentario suizo del Partido de los Verdes. Alejandro Pintamalli conversó con él. Esta concesión, una excepción, podemos decir, al tradicional secreto bancario suizo, ¿pone en riesgo, en su opinión, la estabilidad del sistema financiero del país como se ha especulado? Sí, eso, digamos, es la crisis dentro de la crisis para los suizos, porque la crisis financiera mundial ya hace semanas y meses que se está hablando, y ahora desde 2 semanas se habla además de esta crisis sobre el secreto bancario. La Suiza elevó el secreto bancario a una norma casi de identidad nacional hace más de un siglo. Parece que el secreto bancario suizo tiene casi 3 siglos, y con esa acción de la UBS, la United Bank of Switzerland, que reveló los 300 nombres, se rompió de una manera o de otra un poco el secreto bancario, y entonces todas las plazas financieras suizas están muy asustadas de lo que ahora va a pasar, porque una gran parte de sus ingresos tienen que ver con ese secreto bancario. Yo nunca compartí, mi partido Los Verdes siempre criticamos ese secreto bancario, porque en realidad es una colaboración de los bancos suizos para hacer fraude o evasión fiscal de los más ricos de los países del mundo, o sea, a empezar por Unión Europea, Estados Unidos, pero también muchos países de América Latina, que las grandes fortunas, para no pagar impuestos en sus países, las traen de manera confidencial en Suiza. Y eso para nosotros siempre fue un problema ético, y hoy, digamos, ese problema está explotando un poco, y le tengo que admitir que para la Suiza es algo enorme, y acá en Suiza se habla solo de eso. ¿Hay una tendencia en cualquier caso a modificar esto? Creo haber leído algo del presidente de Suiza, Rudolf Merz, en tal sentido, en cambiar sí, esto. Sí, cierto que por la primera vez, digamos, de, me parece, la historia suiza, el presidente suizo, que también es el ministro de Finanzas, dijo que hay que evolucionar, digamos, hay que cambiar algo. Y digamos, eso es una ruptura acá de paradigma muy fuerte, porque hasta hoy, digamos, los partidos de derecha mayoritarios siempre habían dicho, y sus ministros también, que el secreto bancario suizo no es negociable. O sea que no se puede hablar de eso a nivel internacional. Y hoy la Suiza se está dando cuenta que el mundo ha cambiado, que la globalización, de la cual la Suiza se aprovechó mucho a nivel económico, también tiene que sus reglas y sus presiones, digamos, y acá la presión de internacional hoy es a nivel financiero que haya más transparencia a nivel de esas operaciones financieras, y eso la Suiza hoy tiene que admitirlo y tiene que evolucionar. La entrevista completa con el parlamentario suizo Antonio Hodgers la podrá escuchar en el Magazine al Día, edición miércoles. Estados Unidos es responsable de la muerte del general y presidente panameño Omar Torrijos en 1981. Eliminando a Torrijos, Washington evitó que Japón construyera un nuevo canal de Panamá y perder así el monopolio de la explotación del canal. Así lo asegura un libro de Julio Yao, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores panameño en las negociaciones de los tratados Carter-Torrijos. Pablo Gámez conversó con el escritor. Señor Yao, ¿Estados Unidos tuvo responsabilidad en la muerte del general y gobernante de facto panameño Omar Torrijos en 1981, según usted, porque buscaba impedir la construcción de un canal interoceánico japonés en su país, en Panamá? ¿Con base a qué asegura esto? ¿En qué fundamento yo esto? No solamente en el conocimiento de la historia, sino que yo he seguido la historia diplomática entre Panamá, Japón y Estados Unidos, y los documentos que emanan de la seguridad norteamericana, concretamente del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que en el año 86, en el mes de abril, autorizaron una directiva para tumbar a Noriega, sacarlo del poder, desmantelar la fuerza de defensa y eliminar la posibilidad de que Japón controlase el canal de Panamá, un nuevo canal de Panamá, que en este caso era un canal a nivel. El canal actual es de esclusas. Correcto. Usted habla también del general Noriega. ¿Estaría entonces esta razón detrás de su o del operativo de Estados Unidos al derrocarlo? Así es, exactamente. Y lo curioso es que eso se mantuvo totalmente secreto. Así es. Noriega fue la persona que realmente impulsó las negociaciones con Japón. Torrijos la inició en el año 78-79, pero el que realmente las impulsó fue Noriega. Torrijos firmó algunos acuerdos entre Panamá y Japón, muy formales, sobre la construcción del canal. Pero como Estados Unidos no fue invitado a esas pláticas, Reagan se hizo invitar, sobre todo después de matar a Torrijos, se hizo invitar, y de ahí emerge lo que se conoce como la Comisión Tripartita para Estudios de Alternativas al Canal de Panamá. En fin, Noriega tuvo un rol muy complicado con ellos, colaboró con ellos, pero también se les opuso completamente en algunos de los puntos en que Reagan quería que Panamá se aliara incondicionalmente a Estados Unidos. Y Noriega lo rechazó. Noriega rechazó ese planteamiento y a raíz de eso entonces decidieron en abril de 86 sacarlo del poder completamente. Ellos en el mismo documento dicen que van a usar como pretextos ciertas cosas como el narcotráfico, la corrupción, etcétera. En el fondo, se trataba entonces básicamente de una aspiración a la independencia en materia canalera que tanto Torrijos como Noriega perseguían. Así es, porque eso yo lo puedo afirmar. Pese a que ha habido una línea informativa tendiente a separar a Noriega de Torrijos como dos personas distintas, ellos fueron distintos en muchos sentidos, sí, ellos fueron muy diferentes, pero tuvieron algo muy en común. Sí se buscaba una independencia canalera, pero en cierto modo, ingenuamente, yo pienso, ellos no estimaron correctamente el poderío norteamericano. Porque hay que ver que a Noriega le tocó la peor parte. Porque a los 6 meses, 7 meses de asumir el poder en Estados Unidos, Reagan eliminó a Torrijos. Pero la ultraderecha norteamericana persistió hasta la llegada de Obama en el poder. Entonces son muchos años, estamos hablando de 27 años en el poder. Esa era oscura de los Estados Unidos perjudicó enormemente a Panamá en su aspiración de tener independencia canalera. Era el escritor Julio Yao, entrevistado por Pablo Gámez. En contacto con Radio Nederland a cualquier hora del día a través de internet, en audio, video y también a través de nuestros artículos. Lea los informes especiales dedicados a temas internacionales de candente actualidad. Informa.rn.nl. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El diario español El País trae hoy en primera plana la noticia de que el desempleo deja a 900.000 personas sin prestaciones sociales. Ya casi se llega a los 3.5 millones de desempleados que han perdido 1.143.130 plazas de trabajo en España. La ola de despidos siguió en aumento en febrero y se espera que la economía española se contraiga en un 2,8% este año y que la tasa de desempleo suba al 19,7% en el 2010. En París, Le Monde abre su edición de hoy con un titular que reza: ¿por qué la industria automotriz europea debe transformarse? Mientras en Ginebra, Suiza, se abría la famosa feria anual del Salón del Automóvil, Le Monde comentaba que la industria automotriz europea se está enfrentando de mala manera a la crisis financiera. El diario de mayor tirada en Francia aconseja cambiar de modelos y el uso de motores eléctricos. El International Herald Tribune en su edición europea informa en su primera página que los Estados Unidos están cambiando su diplomacia en dos frentes. El presidente ruso, Dmitry Medvedev, ha confirmado que su país está colaborando estrechamente en el tema del programa nuclear iraní, pero niega hacerlo a cambio de la suspensión del escudo antimisiles. Obama, por otra parte, anuncia el envío de una misión a Siria en el marco de las conversaciones de paz en Oriente Medio. El diario británico The Guardian realza en primera plana que los talibán están limando sus diferencias internas para unirse en su lucha contra las tropas estadounidenses. La unión de tres grupos rivales de los talibán en el Shura Itidag-ul-Mujahideen, el Consejo de los Guerreros Santos Unidos en Pakistán, da nueva fuerza a los temores de una escalada de la violencia en Afganistán. En la primera página de su edición de Internet, el diario italiano La República informa que los ayatolás iraníes se oponen a Obama porque este apoya al terrorismo de Israel. Y así concluye la matinal de este miércoles 4 de marzo a través de Radio Nederland Vireldomroep, la radio que nos acerca. Ingeniero de sonido, Peter Bosch. En nombre del Departamento Español, Patricia Karpovich y Beatriz Díez le agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, muy buenos días.